Ay, si Rosa te llamas tú, ay, yo me llamo pensamiento. Si Rosa te llamas tú, yo viviré en el tormento de respetar tu virtud, Rosa de mí y pensamiento.